Bueno, hoy tenemos con nosotros a la doctora Pilar Peral García y a la doctora Silvina Díaz, que nos van a comentar sobre los estudios en genética equina que se desarrollan en el Instituto de Genética Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. La doctora Pilar Peral García es directora del IGVET, profesora titular, Cátedra de Genética General e investigador principal del CONICET, y la doctora Silvina Díaz es profesora adjunto de la Cátedra de Genética Microbiana e investigadora adjunto del CONICET. Bueno, con ellas vamos a escuchar todos los que tienen que comentarnos acerca de los proyectos que se están llevando adelante en este Instituto de Genética Veterinaria. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando quieras, podés empezar. Bueno, gracias por la oportunidad que nos da, Mario, de poder comentar nuestras investigaciones. Como comentaba Mario, nosotros pertenecemos al Instituto de Genética Veterinaria. Este es un instituto de doble dependencia de la Universidad CONICET, que está en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Y los estudios en genética equina en esta facultad se remontan allá por el año 75-76 con el médico veterinario, en ese momento el doctor Quintero, que trabajaba específicamente en la identificación individual de los pura sangre de carrera. Nosotros empezamos ya un poquito después, digamos aproximadamente por el año 1983, ya comencé yo a trabajar directamente con el doctor Quinteros en lo que después les va a explicar la doctora Silvina Díaz, los marcadores genéticos para caracterizar razas. ¿En qué se basaron fundamentalmente nuestras investigaciones? En dos puntos, en dos temas prioritarios que venimos desarrollándonos: la caracterización genética de razas y el estudio de genes inmunes. La caracterización genética de razas ha sido el pilar fundamental para las investigaciones que se llevan en cualquier país que se precie de hacer estudios con base genética, porque es sumamente necesario conocer cómo está la composición genética de las razas en las distintas formas de mirar genética para poder saber quiénes corresponden o qué individuos corresponden o no a una determinada raza, y entonces poder de esta forma no solamente identificarla, sino caracterizarla y darle identidad propia. Pero yo lo que quisiera en este momento, bueno, es darle el micrófono a la doctora Silvina Díaz, que es en este momento la persona que está llevando adelante la mayoría de estos estudios. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha bien? Hola, bueno. Perfecto. Bueno, como dijo la doctora Peral García, yo les voy a contar brevemente en qué consisten los estudios que estamos haciendo y que hemos hecho en genética equina. Por una parte, de las dos temáticas, la caracterización genética de razas, podemos mostrar algunas de las razas que hemos estado estudiando a lo largo de estos últimos años. Principalmente los trabajos de caracterización se iniciaron con el estudio de los caballos criollos argentinos, en lo que fue la tesis de la doctora Peral García, y fue la primera caracterización genética en una raza equina que se hizo en el país. En ese momento se utilizaban polimorfismos bioquímicos para identificar a los caballos. Por lo tanto, fue todo un hito en lo que era en genética equina poder caracterizar una raza autóctona como los criollos argentinos. A partir de ese momento y con los sucesivos trabajos que realizamos en el instituto, se finalizaron 5 trabajos de tesis que involucraban en una u otra medida caracterización de razas a través de distintos tipos de marcadores o genes, y se muestran en las figuras. Ahora, ¿cómo se caracteriza genéticamente una raza? Se estudian genes en forma indirecta o directa a través del uso de lo que se conoce como marcadores genéticos. Estos marcadores genéticos son variaciones entre individuos que reúnen ciertas características y que se estudian ahora actualmente con métodos moleculares en el laboratorio. Lo principal de estos marcadores es que, por supuesto, sean heredables, que no cambien a lo largo de la edad de los animales, que no estén influenciados por el ambiente y que se puedan detectar o tipificar con métodos que sean repetibles y fáciles en el laboratorio. Bueno, ¿qué marcadores genéticos se utilizan? Hay una gran variedad de marcadores genéticos que se pueden utilizar de rutina, pero hay un acuerdo internacional para caracterizar y estudiar distintas especies. En el caso de los caballos, hay una recomendación de la Sociedad Internacional de Genética Animal para usar un conjunto de 9 marcadores que se llaman microsatélites y que están estandarizados en distintos laboratorios de todo el mundo. Cada 2 años se envían muestras ciegas a los laboratorios y cada uno realiza su tipificación y esta es validada en las reuniones científicas que se realizan de la sociedad. En la tabla se dan los detalles técnicos de los marcadores, pero básicamente lo que importa de estos datos en este momento es que cada uno está ubicado en un cromosoma distinto. Tiene el caballo, son 64 cromosomas. Como ven, está cada uno de los marcadores se indican los datos técnicos y en qué cromosoma está localizado el marcador. Entonces, bueno, ¿qué es el genoma? En esta representación vemos cada uno de los cromosomas del caballo, que en total son 64, aquí está representado un miembro del par, y podemos decir que el genoma es el conjunto de genes o de marcadores genéticos que vamos a analizar en un determinado organismo perteneciente a una especie. El genoma del caballo doméstico se terminó de secuenciar en el año 2008, y el ADN que permitió identificar todas las secuencias de este genoma pertenecen a una yegua que es homocigota para genes del MHC, del complejo principal de histocompatibilidad, que es el que tiene los genes relacionados con la respuesta inmune. Entonces, regresando a los marcadores genéticos, volvemos a mencionar que los marcadores elegidos están ubicados en distintos cromosomas que son característicos de cada especie. ¿Qué información nos brindan estos marcadores genéticos? Por una parte, nos van a dar información de la composición genética que tiene cada individuo, es decir, el perfil genético individual. Si consideramos todos los individuos de una población, o de una raza, o de una especie, vamos a obtener lo que se conoce como el perfil genético poblacional, que es característico y distintivo para cada población o para cada raza. Una vez que obtengo este perfil genético, son múltiples y muy variadas las aplicaciones que puedo realizar. Por ejemplo, puedo comparar los perfiles genéticos de distintos animales para determinar, en algunos casos, relaciones de parentesco. En este ejemplo podemos ver el genotipo de una yegua. En la tabla se indica el genotipo para la yegua madre, para un producto y para un posible padre. Entonces, los alelos o variantes de cada marcador se denotan con letras mayúsculas. Podemos ver el genotipo de la madre y el genotipo del producto. Entonces, para que el producto posea el alelo Y, en este caso, la contribución es de la madre, ya que la madre aporta solo uno de sus alelos. Y la contribución del otro alelo del genotipo del producto vendría del padre. En este caso, el padrillo podría calificar como padre de este producto. En el segundo caso, el alelo que aporta la madre es el alelo Y, y el alelo obligado para el padre debería ser el otro, el alternativo que debería venir del padre. En este caso, el padrillo no tiene ese alelo en su genotipo, por lo tanto, no califica como posible padre de este producto. Otro ejemplo podríamos mencionar como otro ejemplo las aplicaciones que tienen el conocer el perfil genético de una raza. En este ejemplo mostramos cómo sería la identificación individual. ¿Para qué sirve? Para poder registrar los animales en los registros genealógicos de las razas puras, para poder comparar distintas razas o poblaciones, o asignar individuos a determinadas razas cuando no se tiene el registro, para establecer no solo relaciones de parentesco, sino para poder identificar en casos de robo de ganado o de doping positivo a través de la orina, y también para identificar posibles asociaciones con caracteres productivos o sanitarios. Entonces, otra de las grandes áreas de estudio en nuestro laboratorio consiste en el estudio de genes inmunes. Genes inmunes son aquellos que en una u otra medida intervienen en la respuesta inmune, ya sea en condiciones fisiológicas normales o en condiciones patológicas. En este instituto, en el Baker Institute de Animal Health, se encuentra un grupo de caballos que fueron cruzados entre sí para generar líneas homocigotas para genes inmunes. Por lo tanto, la población de caballos que están contenidas en estos establos son los que permitieron obtener la primera secuencia del genoma equino y estudiar a fondo las características de los genes inmunes, sobre todo en lo que se relaciona con la fertilidad y la compatibilidad entre padre y madre. También se hacen estudios en burritos. En pocos laboratorios del mundo se estudian los genes inmunes. En nuestro caso, lo que hacemos es buscar una aplicación de esta información a través de los estudios básicos de caracterización genética, pero buscando la relación que pueden tener con la respuesta a determinadas enfermedades, especialmente enfermedades infecciosas. Entonces, cuando en una población vemos que hay determinados genes o alelos que causan o predisponen el desarrollo de la enfermedad, o muestran mayor o menor incidencia en parientes, o contribuyen en alguna medida al desarrollo de la enfermedad, estamos hablando de animales resistentes y susceptibles, y por lo tanto de la existencia de genes relacionados con esa susceptibilidad. Entonces, esto quiere decir que como la respuesta inmune es un rasgo complejo en el cual intervienen muchas proteínas codificadas por muchos genes, el estudio también es complejo. Entonces consiste en varias etapas, de las cuales la principal es determinar, identificar lo que se conoce como genes candidatos. Hay varias formas de encarar el estudio, pero a través de los genes candidatos elegimos un gen que tiene una función importante en la respuesta inmune. Si ese gen está mutado o tiene alguna variación que puede modificar o afectar la eficacia de la respuesta, es un gen candidato para determinar una asociación con la enfermedad. ¿Cómo se identifican los genes de susceptibilidad? Hay varias estrategias. Una de estas estrategias consiste en obtener la información de pedigrí de, por ejemplo, caballos afectados o no afectados, que pueden llamarse también sanos o enfermos. En este caso, los machos están indicados con cuadrados rojos, machos afectados, y las hembras con cuadrados rojos. Y en el pedigrí están representadas tres generaciones. El segundo paso consiste en caracterizar los marcadores genéticos en todos los individuos que componen el pedigrí. En este caso, no estamos analizando un solo marcador genético, sino cinco, por lo que podemos construir lo que se conoce como haplotipo en el caso en que todos se transmitan a la descendencia como un bloque. Entonces, si analizamos detenidamente el pedigrí y la información que contiene, podemos encontrar, es lo que debemos buscar, lo que tienen en común en su genotipo los individuos afectados. Entonces, si miramos detenidamente cada uno, lo que tienen en común es uno de los haplotipos, que es el haplotipo B. En la abuela, en el abuelo, perdón, de la primera generación, se lo transmitió a un hijo y a una hija, y a su vez esta hija lo transmitió a una nieta. En esto consiste la determinación, en este caso, de un haplotipo que contiene distintos genes y distintos alelos que están asociados al carácter. Para determinar si existe o no existe asociación, hay que realizar una validación estadística. Y por lo tanto es sumamente importante tener datos epidemiológicos de los animales que se van a estudiar. Otra estrategia para analizar o identificar genes de resistencia genética es el conocido modelo de caso control, que se estudia en poblaciones. Por ejemplo, tenemos una población de caballos que tienen caracteres diferentes, identificados aquí por distinto color de pelaje. ¿Qué hacemos? En este caso, hacemos agrupamientos o separamos a los animales por diferencias en ese carácter. Por ejemplo, en caballos que están sanos frente a una determinada enfermedad y caballos que están enfermos. Entonces vamos a tener un grupo control y un grupo caso. ¿Qué hacemos a continuación? Detectamos, por cualquier método molecular, los marcadores genéticos o los alelos que hayamos elegido como candidatos para esta asociación en particular. Y a continuación, comparamos los dos distintos grupos. Si hay algún alelo o gen o marcador que esté presente únicamente en los individuos sanos y no en los individuos enfermos, podríamos decir, después de la validación estadística correspondiente, que ese alelo corresponde a un alelo protector y por lo tanto que le da resistencia a la infección. Si por el contrario encontramos algún alelo o gen que está presente únicamente en los individuos enfermos, podríamos decir que ese alelo o marcador es el alelo susceptible y le otorga la susceptibilidad al grupo de animales afectados. De esta manera, se valida estadísticamente y se determina si existe asociación entre el carácter y el gen. Usando estas estrategias, hemos realizado varios proyectos, llevado a cabo varios proyectos. El último en el cual hemos estado participando y el que estamos casi finalizando es la caracterización de la posible resistencia, susceptibilidad genética a la infección por anemia infecciosa equina en caballos chaqueños. Este proyecto fue cofinanciado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y por el importante aporte de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Y se debió principalmente a la iniciativa del doctor Jorge Omar Castañé de la Asociación de Promoción de Productos y Actividades del Gran Chaco Argentino, quien propició la selección de los animales, la toma de muestra, el seguimiento de los mismos durante tres campañas y posibilitó que podamos tener un completo registro epidemiológico de los animales para realizar el estudio. Actualmente se está finalizando el estudio de asociación y se pudo determinar que hay algunos marcadores genéticos que estarían indicando una tendencia en algunos animales, en grupos de animales resistentes y en grupos de animales sensibles, pero todavía debemos revisar la validación estadística. Dentro de este concepto del estudio de genes inmunes, también finalizamos hace poco otro proyecto que consistió básicamente en los mismos objetivos, pero esta vez en determinar si existía asociación entre los genes del complejo principal de histocompatibilidad equino, donde están contenidos la mayoría de los genes que participan en la presentación de antígenos en la respuesta inmune, y la resistencia y susceptibilidad a la infección por el virus de arteritis equina. Trabajamos con muestras tomadas durante la epidemia de arteritis equina del año 2002, es decir, que trabajamos con muestras de suero, de las cuales pudimos extraer ADN, y se pudieron detectar, analizando estos genes, una significancia estadística entre algunos alelos y la condición de susceptibilidad. Por lo tanto, este estudio se está continuando y enfocando directamente a los genes que marcaron esa asociación para profundizar en el estudio y poder, de alguna manera, identificar si esos genes en particular están determinando la respuesta inmune específica hasta antes este virus. Lo importante de este estudio fue que se pudieron identificar también distintos aislamientos del virus que son, por decir de alguna manera, autóctonos en Argentina. Entonces pudieron caracterizarse también genéticamente las secuencias de estos aislamientos viales, que son 5 en total. Dentro de el estudio de genes inmunes, actualmente iniciamos la evaluación ya en otro nivel de estudio, que sería pasar del nivel del estudio del genoma al estudio de la expresión de genes inmunes en caballos domésticos. El objetivo de este estudio consiste en poder determinar a qué nivel o los genes involucrados en la respuesta inmune se expresan de forma diferente en caballos sanos o en caballos afectados por alguna infección. Y conlleva al desarrollo de nuevas tecnologías importantes desde el punto de vista biotecnológico, ya que el desarrollo de sistemas de detección basados en arreglos de ADN para mucha cantidad de genes posibilitará en un futuro no muy lejano poder estudiar una gran cantidad de animales de distintas razas para establecer condiciones patológicas de forma temprana y de esta manera poder realizar una prevención o un diagnóstico preventivo. Y otro proyecto que fue muy importante también y que permitió el desarrollo de metodologías que estamos usando actualmente fue el desarrollo de métodos de tipificación de los genes del MHC. Si bien es una cuestión bastante técnica, tener herramientas para caracterizar genes, sobre todo genes inmunes, para los cuales no había métodos estandarizados y para los cuales no muchos laboratorios están desarrollando métodos, hizo posible realizar los estudios que mencioné anteriormente. Y este trabajo nos valió una mención en el Simposio Internacional de Inmunología Veterinaria que se hizo en el año 2010 en Japón. Bueno, para finalizar, podríamos comentar qué perspectivas tienen estos estudios en la genética de equinos. O sea, a partir de los datos que hemos obtenido y que podemos obtener desarrollando los presentes proyectos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro aporte a la genética de equinos? Primero, y como dijo la doctora Pilar García al inicio de esta presentación, tener una caracterización genética completa de poblaciones de caballos de Argentina va a ser muy importante, no solo para caracterizar razas puras, sino también para poder de alguna manera caracterizar fenotípicamente los caballos de trabajo. Tradicionalmente se realizan los estudios en razas puras porque genéticamente son diferentes y tienen atributos que no tienen otras razas. Pero los caballos de trabajo sería importante tener un panorama de cómo es su composición genética, porque es posible poder desarrollar un sistema que sea de soporte al sistema de trazabilidad actual mediante el uso de técnicas de ADN, para lo cual es importante conocer el background o la reserva genotípica que tienen estas poblaciones de caballos que han sido muy poco estudiadas genéticamente. También es importante caracterizar esta población porque va a posibilitar realizar un programa de mejoramiento a través del estudio de genes que puedan aportar a la calidad de la carne. Entonces, un sistema de trazabilidad sería fundamental para poder hacer una trazabilidad desde el caballo que está en el campo, que incluso se puede hacer un sistema de cría exclusiva para producción de carne, y hasta el momento de su consumo, sobre todo cuando esa carne se está exportando a otros países. Y dado que otros países requieren un sistema de trazabilidad que sea altamente eficiente y preciso. Otros aportes que se pueden hacer a través del estudio de genéticos en equinos es, bueno, principalmente conservar nuestros recursos genéticos, como el caso de la raza criolla, que es tan particular por sus caracteres de rusticidad y porque no solo a nivel de lo que es la belleza de la raza y su resistencia, sino a nivel de lo que es el estudio sanitario, porque esa resistencia y esa rusticidad es un gran repositorio de información para los estudios que hacemos en genética inmune, porque conocer una raza que tenga resistencia, por ejemplo, a múltiples infecciones, es importante para comparar con aquellas que no lo sean, y por lo tanto se pueden establecer programas de mejoramiento animal. En consecuencia, y ligado estrechamente a los dos ítems anteriores, se puede hacer una selección de linajes resistentes a enfermedades infecciosas. Y también un ítem que está en pleno desarrollo y que puede desarrollarse aún mucho más es la detección a nivel genético molecular de patologías de origen genético para realizar principalmente diagnóstico preventivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo puedo contar con un test genético que me determine en los posibles padres antes de hacer un cruzamiento si son portadores de alguna patología o alguna posible mutación característica de alguna raza o que tenga incidencia en alguna raza en particular, yo puedo seleccionar los cruzamientos antes de hacerlos, calculando cuál será el porcentaje de productos que puedan o no tener la patología. De esa manera, no la voy a eliminar, pero sí voy a poder reducirla, reduciendo de esa manera el costo económico que puede generar tener productos afectados por estas patologías. Y bueno, también está un poco olvidado el estudio de las poblaciones mulares. Son poblaciones de trabajo. Hay una gran población mular y de asnos en la Argentina, pero no han sido caracterizadas genéticamente en nuestro país y nos pueden brindar información importante en cuanto no solo al origen de las razas, sino a características genéticas de resistencia y de organización de genes inmunes que son importantes para poder completar los estudios de asociación. Bueno, quiero agradecer por permitirnos contar cuáles son los trabajos que hemos hecho y que estamos haciendo en la actualidad, y quiero contarles que a continuación hay algunas diapositivas que contienen información acerca de las publicaciones científicas que hemos realizado, los capítulos de libros que hemos escrito resumiendo estas actividades y bueno, aquí les presentamos nuestros datos filiatorios y los teléfonos en los cuales nos pueden contactar y la dirección de la página institucional y el mail institucional en el cual pueden hacernos cualquier tipo de consulta, cualquier inquietud que tengan, o podemos darles asesoramientos en lo que hacemos nosotros y quizá también en un poquito bueno, más. Silvina, no, muchísimas gracias a ustedes por esta magnífica charla. Y mientras te hago un comentario, seguí pasando las diapositivas, así quedan registradas en la grabación. Con los datos que a vos te parezca que pueden ser interesantes para que la gente vea. Bueno, lo primero que se me ocurre comentar es que me parece muy alentador y muy importante los estudios que están llevando adelante, en este caso en genética equina, porque realmente este tipo de investigaciones para resolver y hacer estudios en lo que es la práctica profesional, ¿sí? O sea, en la producción del caballo en la Argentina. Sí. ¿Sí? O sea que no va a quedar solamente en el estudio teórico de las cosas, sino que va a estudiar, investigar y profundizar en la genética de los caballos que existen en nuestro país, que me parece puntualmente estratégico y absolutamente necesario. Así que a mí me parece fantástico lo que están haciendo y muy importante para la Argentina y para la producción del caballo en nuestro país. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, sí, cómo no. Sí, ¿te puedo comentar algo con respecto a eso? Sí. Muchas veces es muy difícil poder encarar estudios genéticos en razas, sobre todo en razas puras, o también en caballos de trabajo, en general, porque no tenemos mucho acceso a las muestras de los caballos. Entonces, a veces por ahí necesitamos del aporte de criadores o productores de un conocimiento de lo que estamos haciendo para que sepan que no vamos a detectar ninguna enfermedad que sea denunciable ni los vamos a perjudicar en su manejo productivo con estas investigaciones. Es como que a veces hay como un pequeño fantasma en... Me parece muy importante la aclaración que acabas de hacer. Simplemente vamos a poder aportarle... Y me consta ese tipo de limitaciones. Sobre todo en países como Argentina. Si bien existen esas limitaciones en todo el mundo, porque la gente no quiere que de alguna manera se choque con ninguna problemática que eventualmente se pueda descubrir... Yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, ¿no es cierto?, de que, bueno, eso existe una eventual solución firmando una cláusula de confidencialidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera eso se puede solucionar si el Departamento de Genética firma oficialmente con un ARAS, eventualmente, o con un productor... O con la asociación de criadores caballo criollo, con quien fuere un convenio de confidencialidad, no sé, me parece que es una posibilidad que se puede investigar, ¿no? Acá Mauro pregunta, Silvina, ¿se ha realizado alguna investigación en la caracterización de la raza polo argentino? Sí. Sí, tenemos mucha información de pura sangre de carrera. Y tenemos muy poquitas muestras de polo argentino, que yo las estoy, digamos, es una pequeña familia que las estoy utilizando para el estudio de los genes inmunes. Pero no hay una caracterización actualizada con los marcadores genéticos que se usan en este momento, avalados por la ¿sabes lo que voy a hacer con otras cosas, Silvina? Le voy a hacer llegar el link polo que se va a generar de esta es grabación una cosa a todas las asociaciones de criadores de caballos de la Argentina. Hola. ¿Sí? Ah, bueno. Estaría muy bien, muy bueno, porque es una muy buena forma de difundir, ¿no es cierto?, de que conozcan que estamos haciendo esto hace muchos, muchos años. Empezó Pilar, continué yo, se han formado recursos humanos veterinarios en esto, que es muy importante que los veterinarios que tengan ganas de trabajar en genética, básica, por decirlo de alguna manera, pueden tener otra visión de lo que es la utilidad de esta información y de la aplicación que se puede dar a esta información. Yo soy licenciada en genética, Pilar es bióloga, tenemos nuestro enfoque y le damos nuestro aporte en cuanto a lo que nosotros sabemos. Pero es muy importante sin lugar que a dudas, veterinarios sin lugar a dudas. O agrónomos, bueno, ahí veo que Mauro está escribiendo en otras áreas pueda conocen de la existencia de programas de mejoramiento genético en equinos muy que consideren caracteres cualitativos de aptitud deportiva, como por ejemplo el temperamento. Conocemos trabajos realizados, pero en otros lugares, sobre heredabilidad de caracteres como el temperamento, nosotros no los hemos hecho, pero está como caracterizado qué características son más o menos heredables. Y hay un rango, una gradación, según qué tipo de característica es. Por ejemplo, la aptitud deportiva está determinada por muchos factores, uno de los cuales es la característica del músculo del caballo. Entonces, caracterizar los genes que intervienen en la musculatura sería una base muy importante para poder determinar una parte de la aptitud deportiva, ¿no es cierto? Cuanto más complejo es el carácter que se quiere estudiar, más cantidad de genes van a intervenir en su conformación. Entonces, la cantidad de esta aptitud que se hereda va disminuyendo. Desglosar cada uno de los elementos que componen el carácter no siempre nos permite identificar el gen que causa el carácter. Entonces, es bastante complicado. Sin embargo, hay caracterizaciones, digamos, todo esto que yo acabo de decir sería que la heredabilidad en conjunto es muy variable y depende también de la variabilidad genética, y es muy grande, considerando cada uno de los componentes de ese carácter. lo que sí se ha determinado recientemente es, perdón, es, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con patologías asociadas en los caballos deportivos, como en la asimilación de polisacáridos en los músculos, o como las dificultades respiratorias en los caballos sangradores. Eso se han identificado hace poquito, hace cuestión de meses, cuáles son los genes que causan esas afecciones. Entonces, se están ampliando los estudios. Una cosa muy importante que quizá no quedó reflejada en la charla, porque sería un poco muy profundo, ¿no? Pero el conocimiento del genoma, el conocer la secuencia completa, tener esa información a partir de hace 3 años, disparó literalmente cantidad de estudios buscando la asociación de caracteres que nos interesan a nosotros para la producción o para la sanidad con los genes. Entonces hay sistemas muy complejos, pero que permiten en poco tiempo encontrar los genes causantes de determinadas características e incluso los portadores de características, que quizás no lo demuestren en su fenotipo, pero que sí podamos detectarlo con algún método genético. Entonces, estudiar el temperamento o la actitud deportiva a nivel cualitativo ya no va a ser tan difícil como era hace unos años, porque la disponibilidad de información es tan grande que necesitamos mucho tiempo para analizarla sin siquiera hacer algo en el laboratorio. Simplemente analizar la información y tener un poquito de conocimiento genético para poder interpretarla. Entonces, las puertas están abiertas para iniciar cualquier tipo de estudio de esa característica, porque hoy día se puede hacer y en forma relativamente rápida. Hablando de, en vez de utilizar años de estudio, se puede hacer en meses, que no es poco decir. Una acotación que quería hacer es que sobre esos datos que pedía Mauro, tenemos un libro editado hace unos años, un par de libros en realidad. Uno, yo les puedo, están los links puestos a continuación, capítulos de libros. Uno es Fisiología del ejercicio en equinos deportivos, y hay un capítulo en el cual nosotros disertamos un poquito sobre estos temas, pero hay que tener en cuenta que fue publicado en el año 2006 y que hoy por hoy la información no solo se duplicó, sino que tal vez se triplicó. Entonces, a este nivel, este capítulo está un poquito desactualizado. Y otro libro que también puede resultar interesante es el de genética de animales domésticos, que tiene, que es más reciente, es del año pasado, y que tiene varios capítulos que explican básicamente cómo es la genética y cómo se puede aplicar en el estudio en animales domésticos. Bueno. Y hay un capítulo específico de resistencia ahí genética a enfermedades de infección. Muy bien Silvina, muy bien Pilar. No sé si quieren agregar algo más. ¿Saben qué? Pongan el chat, dirección electrónica, esta misma, así queda en los dos lados registra, igualmente se ve perfecto, pero si la copian y la ponen ahí en el chat, las direcciones de mail, también por mail, queda mejor. Por teléfono, por... Sí, me quedó claro. Bien, y una cosa que sí quiero acotar es que necesitamos muestras, y casi con urgencia. Así que pero bueno, tenemos material de trabajo, pero estaría muy bueno poder ampliar, sobre todo porque vamos a empezar estudios de expresión génica. Entonces, las muestras que tenemos no nos sirven para extraer ARN porque son relativamente viejitas. Entonces, tener un panel de muestras frescas para extraer ARN y hacer estudios de expresión me parece fundamental. Iniciar también el estudio de... Ya lo vamos a hablar el viernes. De otros genes como calidad de carne o características de carne, también es muy importante, sobre todo para diseñar un sistema. Muchísimas gracias a la doctora Pilar Peral García y a la doctora Silvina Díaz por haber dado esta presentación. Muchísimas gracias, Mauro, por haber participado. Bueno. Y bueno, seguimos en contacto. Esta grabación, igualmente, les cuento que va a estar 8 meses puesta online, así que si bien esto se va a ver bastante, digamos. Bueno.